Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso la cumbre hacia el sol. Aquí comenzamos el programa Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Hoy, día 30 de agosto, estamos llegando a fin de mes, a duras penas, pero acá estamos, llegando hacia fin de mes en el día de Santa Rosa, con una tormenta que nos recuerda que hoy es Santa Rosa. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Muy bien, muy bien. Estamos en el día de la tormenta. Esta sí que es la tormenta de Santa Rosa. Sí, en todo sentido hay tormenta, ¿eh? Sí, sí, hay tormenta general. Pero ayer el presidente habló y tranquilizó al mercado. Dijo, a Gabriel Mercado lo había tranquilizado. Yo la verdad que no entiendo. Ayer dijo, voy a hablar para tranquilizar el mercado, está todo bajo control. Y hoy a las 9:30 habló Peña. Bueno, Peña también, Peña, no sé en qué país vive, pero él, según él, acá no ha pasado nada. Pero ayer el dólar estaba a 31 y hoy llegó a 45. Quiere decir que esta gente ya se le fue todo de las manos. Y lo mejor que podía hacer sería tomarse unas vacaciones, porque si hablan y ocurren estas respuestas por parte de la gente, indudablemente mejor que sean mudos, que se tomen unas vacaciones y que dejen que el país se maneje solo, porque quizás si no estuviesen ellos estaríamos mucho mejor a la deriva que con ellos manejando el barco, porque en cualquier momento nos encallan y nos mandan a pique o chocan con el témpano que anda por ahí dando vueltas. El gobierno, a pesar de todo esto que estamos viendo, compró aviones para el grupo de los 20. Antes de entrar en tema de hoy, cuénteme a la audiencia, por lo menos al que no estuvo, qué pasó hoy en la marcha de la radio. No pasó. ¿Por qué lo hicieron, no? No pasó mucho, seguimos reclamando, seguimos haciendo escuchar nuestra protesta, seguimos mostrando las razones. Lo único que aparecieron dos abogados jóvenes, pidieron hablar conmigo una vez que terminé, y resulta que eran dos rosarinos, sí. Hincha de Rosario Central. Y que teníamos historia en común, porque uno de ellos estaba emparentado medio con un ex presidente de Rosario Central, Escribano Vesco. Y él era un sobrino por parte de madre del Escribano Vesco. Y también abogados, ¿no? Los dos abogados. Y vinieron a hablar conmigo sobre la temática previsional y sobre este nuevo defalco que le están haciendo al jubilado con respecto a los aumentos que le comieron. Bueno, estuvimos un rato charlando sobre toda esta temática y bueno, quedaron en venir, pero van a venir con la camiseta de Central, dice. Bueno. Siempre, cuando le dije que era de Rosario, me dice, rosarino, nosotros somos de Rosario. Ah, son de Rosario, yo también soy rosarino. Lo primero que me preguntó, ¿soy hincha de Ñul? No, soy. ¡Oh, sabes qué! Se te abren todas las puertas. Ahí ya quedamos como los chanchos ahí con él. Bueno, La cuestión que seguimos, porque si nosotros salimos de la... Si nos guardamos, imagínate que estando en la calle y haciendo todo lo que hacemos, le pasa al jubilado lo que le está pasando. ¿Qué podría pasar si el jubilado se esconde y no aparece más? Deja de existir. Y cuando deja de existir, ahí es donde se ensañan con él. Ya se están ensañando, a pesar de que estamos haciendo de pelote. Imagínate si el jubilado se guarda y no aparece más. Deja de existir el jubilado. Así que por eso seguimos y vamos a seguir y vamos a seguir, que es el consejo que yo le doy. Ahora muchos me dicen, no, porque, muchachito, por una cuestión de necesidad y de hambre y de miseria, van a tener que salir a defenderse. Nosotros ya hace 10, 12 años que venimos peleando y nadie nos da pelota, pero después, aquellos que están en casita y dicen, si a ustedes les va bien, a mí me va a ir bien, bueno, muchachos, quédense en sus casitas, que así les va a ir. Entonces, que ahora saquen también la cara a ellos. Lo que pasa es que si no salen así en bloque, les va a ir, les va a ir mal. Y cuando le vaya mal a uno, le va a ir mal a todos. Pero lo lamento por ellos, porque estoy podrido de que, escúchame, yo casi pierdo un ojo. ¿Y qué pasa si pierde la vida un jubilado? La culpa es mía. Porque dicen que yo lo llevo a hacer quilombo. Entonces yo no me voy a cargar una responsabilidad cuando hay muchos que tienen el problema y se quedan en sus casas. Entonces cuando ellos pasen hambre, nosotros también los vamos a pasar. Pero que salgan a pelear también ellos. Hoy es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido y el Día del Ferrocarril Argentino, 30 de agosto. Bueno, Rubén, ¿qué me decía de los aviones? Ahora sí le doy. Bueno, sí, uno compró aviones para el grupo de los 20. ¿Por qué para el grupo de los 20? Pero deben ser reparados los aviones. Es decir, que Los compró roto. Los compró roto. El gobierno nacional efectivizó la compra de 5 aviones Superintendal a Francia por 12 millones y medio de euros. Andan rápido, pero no levantan vuelo. Ahora te digo una cosa: 12 millones de euros. A 60 pesos que debe estar el euro, ¿cuánta plata gastamos? No estarán listos para la cumbre. ¿Y entonces para qué los compran si no van a estar listos? Lo compraron para eso, pero no van a estar listos para eso. ¿Sabés qué? Lo compraron para eso, pero después van a alquilar para tener para la cumbre. Y compraron estos que no van a estar listos. Entonces hay un otro negocio. Para la cumbre presidencial del Grupo de los 20, como estaba previsto, porque llegarán en 2 meses y hay que realizarles reparaciones. Entre el acuerdo y el pago, la moneda europea subió alrededor de ¿cuánto? Un 80%. Si pagamos en euro, compramos los aviones, el avión, ¿cuánto dice que sale? 6 millones. Bueno, sumar el 80% a esos 6 millones y medio de euros, ¿cuánto es? Ahora, ¿qué dice el informe? El gobierno nacional efectivizó esta semana la compra de 5 aviones Super Stendhal a Francia por 12 millones y medio de euros. La compra se había acordado en noviembre de 2017 para ser utilizados durante la cumbre de presidentes del G20 que se realiza este año en el país. Sin embargo, las aeronaves recién llegarían al país en 2 meses y deberían realizarse trabajos de reparación por 5 millones de dólares y estarían listos para utilizarse recién a mediados del 2019. En noviembre de 2017, el Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, había confirmado a la agencia TELAM que los aviones llegarían desarmados y con tenedores con los repuestos y antes de fin de año pasado, y que estarían listos para la cumbre. La realidad fue otra, y cuando se realizó la operación, el euro costaba 20,65, mientras que esta semana la moneda europea costaba, dice esto, ¿no?, 37,60. Este jueves ya superaba los 44 pesos y hoy creo que está cerca de los 60. Ellos lo compraron cuando el euro estaba 20,65. O sea que lo estamos pagando 3 veces más. Está bien. Son los negocios de los CEO, los supuestamente de los hombres de la mejor equipo de gobierno de todas las épocas, o por lo menos de los últimos 50 años, que fue lo que dijo Macri. Funcionarios gubernamentales consultados por el portal Infobae calificaron de despropósito el desembolso realizado en medio del fuerte ajuste que se está llevando a cabo y frente a las metas a las que el gobierno se comprometió al gobierno con el FMI. A pesar que la suma no es de gran relevancia, la decisión no ha sido tomada como un buen gesto dentro del propio gobierno nacional, que hubiera preferido ubicar ese dinero en otras áreas. Los aviones Superstandard fueron retirados de servicio de manera oficial en Francia el 12 de julio de 2016, luego de 38 años de servicio. La Argentina es el único país en el mundo que mantiene activos a estos aviones que fueron adquiridos por la Armada. La versión original de este modelo fue utilizada durante la Guerra de las Malvinas. Es un buen avión, eso no hay que negarlo, porque tuvo una actuación destacada en la Guerra de Malvinas. Y si no, pregúntenle a los ingleses, los barcos que mandaron a pique con estos aviones y con los misiles, que también eran misiles franceses, y que le dieron grandes dolores de cabeza a la Marina inglesa. La tasa de Levac toca el 80% y Cal Money trepa al 65%. Después de que el Banco Central de la República Argentina elevara las tasas de referencia para contener la mega devaluación del peso, los rendimientos de las Levac se dispararon y para el plazo más corto, a 20 días, saltó al 80% anual. 32 puntos porcentuales más que el nivel operado el día miércoles. A su vez, la tasa interbancaria denominada Cal Money trepaba a 65% anual promedio este jueves, desde 41% por mayor contracción monetaria del Banco Central. Imagínense cómo puede haber crecimiento cuando estamos hablando de tasas del 80% y me dicen que hay una inflación del 4%. Por favor, no nos tomen de pelotudo, esto ya es esto es mofarse del pueblo argentino. La autoridad monetaria incrementó su tasa de política monetaria a un 60% anual, desde el 45%, y de un alza de 5 puntos porcentuales de los encajes bancarios, con la idea de quitar liquidez al sistema. El dólar trepaba más de 18% en el día a un máximo de 42 pesos, a pesar de que el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunció que se acelerará la reducción del déficit fiscal para traer tranquilidad a un mercado que desde mayo ha estado bajo presión. Se está trabajando en la instrumentación para adelantar nuestras metas para el año próximo. Muchachos, no trabajen tanto que con la transpiración de ustedes hacen subir el dólar. Digo yo esto, ¿no? Nuestras metas para el año próximo, para reducir ese riesgo financiero, lo cual va a llevar necesariamente a que tengamos que seguir discutiendo cómo acelerar también el camino hacia el equilibrio fiscal. Dijo Peña en la conferencia anual del Consejo de las Américas. ¿Te suena el Consejo de las Américas? ¿Qué habrá ido a rendir para ser presidente? ¿Eh? Dios mío. ¿Y habrá ido? Yo me acuerdo cuando fui a Mendoza. Estarán abiertas todavía la inscripción, ¿no? Le pregunta a uno que venía conmigo, un compañero, le dice: che, ¿qué se sabe de Bordón? Ah, Bordón, dice, está en Estados Unidos estudiando para presidente. Hay que ir a Estados Unidos a estudiar para presidente. Digo yo. ¡Qué Argentina, por favor! ¿Se acuerda cómo empezó este gobierno? En el verano del 2016, que teníamos casi en cadena nacional, cuando se le escaparon los hermanos Lanata. Sí. No se le escapó a los hermanos Lanata, no se le va a escapar el dólar. A esto se le escapa la tortuga, ¿no? Se le escapa, Bueno, Diego, no, eso fue un visionario. La crisis argentina es noticia mundial. ¿Cómo no va a ser noticia mundial lo que estamos hablando? Yo la verdad que... Debe ser porque se retiró Ginóbili. Me voy a hacer una autocrítica, ¿no? Sí. Y quiero que me perdonen los oyentes, porque yo lo critico a eso. Nosotros tenemos los argentinos tenemos un defecto. Y ese defecto también lo tengo yo como argentino. Tomarme a risa lo que es trágico. Lo que nosotros estamos comentando no es para tomarse a risa ni para tomarlo a risa, porque es trágico por las consecuencias que van a sufrir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, las generaciones que vienen detrás. Esto es trágico porque es una nueva crisis. Por donde lo mire. Por donde lo miremos. Y que puede arrastrar a la Argentina a un baño de sangre, señores. Ayer, en un restaurante, un señor, que no precisamente era un pobre que vive de la limosna, ni de un plan de jefe, ni es un hombre... Ese señor no se puede pisar ese lugar si es uno de esos que usted dice. Era un empresario. Era un empresario, sí, señor.